Bueno, tenemos un fin de semana que se incrementó bastante las lluvias. Tenemos un balance de alrededor de 300 familias damnificadas y 6 personas fallecidas. Esto en eventos como en el municipio de Venecia, corregimiento de Bolombolo. Allí se hizo una alerta naranja, inclusive roja, el domingo, y al final de la tarde se desbordó el río. 300 familias fueron damnificadas allí, por lo cual ya Defensa Civil, bomberos del municipio se encuentran haciendo la atención humanitaria en complementario con la atención del DAPAR. También tenemos una situación en el municipio de Belmira, una creciente súbita allí sobre el municipio deja alrededor de 2 personas desaparecidas, todavía no se han podido encontrar los cuerpos. Allí actúa Bomberos Entre Ríos en estas labores de búsqueda de esas 2 personas en este sector. También en el municipio de Turbo tenemos 4 personas fallecidas, de las cuales 3 personas ya fueron encontradas sus cuerpos, una mujer de 27 años y 2 menores, una de 6, un menor de 6, una niña de 9 años, y en el momento se encuentra desaparecida una menor de 12 años, donde allí en una playa del municipio de Turbo una marea alta las arrastró y ocurriendo pues el fallecimiento de estas 4 personas. En estos momentos tenemos una situación de alerta naranja bastante importante para los municipios de Valdivia, Cáceres, Caucasia y Nechí, porque las últimas lluvias han incrementado a 10, prácticamente faltan 10 centímetros para que se desborde el río Cauca, sobre todo en el municipio de Caucasia y en el municipio de Nechí. ¿Han dispuesto ayudas para Bolombolo o qué tipo de ayuda? Sí, tenemos toda nuestra red completa. Nosotros como DAPAR y como gobierno departamental tenemos todo el enlacimiento a cualquier evento. El municipio hace su alerta, su atención primaria, y nosotros ya estamos haciendo ya lo que es la disposición de las ayudas humanitarias para las familias, en cualquiera de los casos que sea en el departamento de Antioquia. ¿Es inminente entonces inundaciones en los 3 municipios por el río Cauca arriba en el... Si sigue el día de hoy con la misma intensidad de lluvias del fin de semana, es probable que al final de la tarde-noche tengamos desbordamiento, sobre todo en el municipio de Caucasia, para lo cual estamos ahorita monitoreando permanentemente. Inclusive hoy se encuentra aquí nuestro director del IDEAM para hacer una serie de reuniones y unas observaciones que tenemos que hacer, inclusive un lanzamiento de un proyecto muy importante con el IDEAM a partir del próximo año, que tendremos una sorpresa bastante importante, sobre todo en el monitoreo de alerta temprana. ¿Era una zona prohibida? Sí, era una zona prohibida. Esta playa estaba clausurada para cualquier tipo de baño, para lo cual nos sorprende inclusive que 3 menores con su madre estén en una zona donde siempre se ha generado la prohibición derivado del alto oleaje que se encuentra, inclusive por la temporada es mucho más lo que se denomina mareta en este sector del municipio de Turbo. Director, de acuerdo a lo que nos dice del río Cauca, ¿hay en estos momentos algún anuncio para que las familias salgan evacuadas? Desde el día de ayer hicimos el anuncio de alerta naranja al municipio de Caucasia. Ya el cuerpo de bomberos de este municipio, que es muy activo, ya hizo el recorrido, el monitoreo. Permanentemente nos están mandando los niveles, por eso es que hoy hacia las 9 de la mañana sabíamos que le faltaban al río 10 centímetros, alrededor de 10, 12 centímetros para su nivel de desbordamiento, y está permanentemente haciendo toda la voz, haciendo el perifoneo, en el cual ya los barrios circundantes al río ya se encuentran alertados por cualquier situación de inundación. Pero no han evacuado. No.